sola pala me pidió un favor, y en una celada quedó instalada en mi cobertor. Yo fui el apropiado, fui su proveedor. Era el más preciado, el más deseado, era el mejor. Pero un desvarío lo nuestro cambió. Con un gesto frío, un adiós sombrío, todo